vuelve con un material de otro planeta. El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Grupo Ternura y su nuevo disco, Amor ET. Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la Amor ET, lo nuevo del Grupo Ternura. Amor ET, en compactos y cassette magenta, el color tropical.